Presenta el sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad de la Cruzada del Mundo. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Radio Universidad de la Universidad Veracruzana, el sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Thank you. De ti, quererte es el más alto riesgo. Múltiples tú y tu vida. Te tengo. A la de hoy, ya la conozco. Entro por laberintos fáciles gracias a ti, a tu mano, y míos ahora sí. Pero tú eres tu propio más allá, como la luz y el mundo. Días, noches, estíos, invierno sucediéndose. Fatalmente te mudas sin dejar de ser tú, en tu propia mudanza, con la fidelidad constante del cambiar. Di, ¿podré yo vivir en esos otros climas o futuros? ¿O luces que estás elaborando como susumo el fruto para mañana tuyo? ¿O seré solo algo que nació para un día tuyo, mi día entero, para una primavera, en mí florida siempre, sin poder vivir ya cuando lleguen sucesivas en ti, inevitablemente, las fuerzas y los vientos nuevos? Las otras lumbres que esperan ya el momento de ser en ti, tu vida. La voz a ti de vida. Fragmento. Pedro Salinas. Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Thank you. Thank you. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Decir vivir, sentir, es ir, volver, querer seguir, no agonizar, morir aquí o allá en cualquier rincón. Salir, alzar el corazón, querer cambiar, sufrir, pensar en dar o ser o hacer, vivir. Mariquita María, María del Carmen. Mariquita María, María del Carmen. Préstame tu peine, caminando mi alma para peinarme. Pedir y dar. Caer, subir, soñar, saber, saber soñar, poder hacer, resucitar para elegir, vivir, morir. Antes que el agua caiga de la alta peña, antes que el agua caiga de la alta peña, tu alma puede ser blanca mirando mi alma, mi piel. Digo vivir, luchar, achar, crecer, querer. Digo vivir. Sé lo que digo. A la tirana, na, a la tirana, na. Tu alma puede ser blanca mirando mi alma, mi piel trigueña. A la tirana, na, a la tirana, na. Tu alma puede ser blanca. Vivir. Graciela Rackman. Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Quem o meu beijinho encontrar.

La Señal Universitaria.